está de tu lado. No puedes disimularlo. Vienes y vas, ves todo más claro. El mundo cabe en tu mano. No acepta uno por respuesta. No hay quien pueda detenerla. Te trae, te lleva, te sube a la cuesta. Seguro quieres conocerla bien. De lo que esperas, te convence y aunque no lo veas, ella es culpable de que ya no hables, pues sus obras son las que demuestran. Es la llave que abre las puertas, solo ella cree en la tormenta perfecta. Te digo su nombre, ya dejo el rodeo, pues son dos letras que abren los cielos. Viento que siento. Puedo y quiero alcanzar el cielo, mi mundo perfecto. Que nadie me da, solo debo esperar sin mirar atrás. Que está por empezar. Ella no fallará. Ella tiene lo que nadie me da, solo debo esperar. Ella tiene lo que nadie me da, solo debo esperar.